Llegó la primera medalla, la delegación paralímpica argentina la logró en la madrugada de este viernes. Antonella Ruiz Díaz en el lanzamiento de bala categoría F41, repitiendo su mejor actuación de Tokio 2021 en el segundo ciclo paralímpico para la oriunda de Gualeguay. Tenía como experiencia ser abanderada de la delegación paralímpica de Santiago 2023, recibiendo la bandera de ceremonia en el CENAR, entrenada por Javier Álvarez, el responsable del bronce que sufrió como pocas veces en su vida deportiva. Por la adrenalina de la competencia, donde compartió el podio con una dupla de Uzbekistán, promediando una marca de 9.49 en todos sus lanzamientos. En tanto, bajo una intensa lluvia en el salto longitudinal T11, Rosario Coppola se ubicó octava en su primera prueba paralímpica. En el remo adaptado, la atleta Brenda Sardón se ubicó sexta en el Paralímpico número 1 y mañana tendrá la chance de ir por medalla en un repechaje. Seguimos en el agua con Santiago Sinestro, el nadador bonaerense que finalizó sexto en su clasificación de serie de 100 metros pecho S9 masculino y espera alguna posibilidad de acceder a la instancia de final en horas de la tarde. Quien se aseguró un boleto en la instancia de la final de los 100 metros pecho S9 femenino es Daniela Jiménez, la chaqueña, que se garantizó el sexto lugar de su serie entrando entre los 8 mejores tiempos parciales. Compartía la final con Smith de Australia, Lebrun de Bélgica, Kroeger de Países Bajos, Sinderberg de Países Bajos, Sand de China, Stephen de Australia y Soder, atleta refugiada. Con la medalla de Antonella Ruiz Díaz, Argentina ya figura en el top 30 del medallero con el metal aportado por la oriunda de Gualeguay. Reportó para el informativo Farco desde Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario, Iván Alday, junto a los Paralímpicos.